monstruos. Todos los días rezo esta oración al levantarme. Oh Dios, no me atormentes más. Dime qué significan estos espantos que me rodean. Cercado estoy de monstruos que mudamente me preguntan, igual que yo les interrogo a ellos, que tal vez te preguntan lo mismo que yo en vano perturbo el silencio de tu invariable noche con mi desgarradora interrogación. Bajo la penumbra de las estrellas y bajo la terrible tiniebla de la luz solar me acechan ojos enemigos. Formas grotescas me vigilan, colores hirientes, lazos me están tendiendo. Son monstruos, estoy cercado de monstruos. No me devoran, devoran mi reposo anhelado. Me hacen ser una angustia que se desarrolla a sí misma. Me hacen hombre, monstruo entre monstruos. No, ninguno tan horrible como este Damaso frenético, como este amarillo cien pies que hacia ti clama con todos sus tentáculos enloquecidos, como esa bestia inmediata transfundida en una angustia fluyente. No, ninguno tan monstruoso como esta alimaña que brama hacia ti, como esta desgarrada incógnita que ahora te increpa con gemidos articulados, que ahora te dice, oh Dios, no me atormentes más, dime qué significan estos monstruos que me rodean y este espanto íntimo que hacia ti gime en la noche.